Vamos a abrir las Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11. Vamos a leer los primeros versículos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que tú amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jóvenes queridos, comenzaré la meditación de esta tarde leyendo el primer versículo de la Biblia, del capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Lázaro estaba enfermo. Y las hermanas María y Marta mandaron avisar a Jesús que estaba en una ciudad distante. Y le dijeron: Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Viene mi primera pregunta esta tarde. ¿Las personas a quien Jesús ama también pueden enfermarse? Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. ¿Las personas a quienes Jesús ama pueden sufrir un accidente de tránsito y morir? ¿Las personas a quienes Jesús ama pueden experimentar dolor en su vida, tristeza, aflicción? ¿Las personas a quien Jesús ama pueden quedar desempleadas? ¿Pueden perder los recursos financieros necesarios para estudiar en una universidad cara? ¿Los hombres y las mujeres a quienes Jesús ama pueden contraer un cáncer? Hay un peligro que corremos los cristianos. La demagogia es una cosa muy frecuente, es algo muy frecuente en la política, pero no es patrimonio de la política. La demagogia también puede existir en la vida religiosa. Puede existir la demagogia del cristianismo. Decir y hacer solamente lo que el pueblo quiere. Solamente lo que las personas quieren escuchar. Yo podría, por ejemplo, decir esta tarde, o hacer un anuncio por la radio y decir: todos los que están enfermos en Villa Libertador San Martín, vengan esta noche al auditorio, yo voy a hacer una oración y todos van a ser curados. Yo podría decir: vengan todos los que están en Villa Libertador San Martín, están sin empleo, vengan esta tarde al auditorio, yo voy a orar y todos van a tener empleo. Todos los que están descontentos con su sueldo, vengan, yo voy a hacer una oración y el sueldo de todo el mundo va a aumentar 10 veces más. Y crean que esta noche el auditorio estará completamente lleno de gente. No tendremos dónde colocar más gente. Eso es lo que se llama la demagogia de la religión. Decirle al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, aunque eso no sea verdad. Pero en la Biblia, Jesús no es demagogo. Él es auténtico, es veraz, aunque la verdad tenga a veces que doler y no sea lo que queremos escuchar. Lázaro, aquel a quien tú amas, está enfermo. Jesús nunca prometió que sus hijos no serían atacados por una enfermedad o atacados por un accidente o cogidos por un cáncer. Jesús nunca prometió que sus hijos nunca tendrían problemas financieros nunca tendrían problemas familiares, problemas de cualquier orden, de orden profesional o cualquier tipo. Jesús nunca prometió que sus hijos no andarían por en medio del valle de sombra y de muerte. Lo que Él prometió es que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, sus hijos nunca estarían solos. Eso es lo que Él prometió. Pero no prometió que sus hijos no tendrían problemas. Entonces, cuando sufres un accidente de tránsito, no te preguntes dónde estaba Dios en la hora que sufriste el accidente de tránsito. Cuando muere un ser querido, no te preguntes dónde estaba Dios que no cuidó de tu hermano o de tu amigo o de tu padre. Jesús nunca prometió que sus hijos no se enfermarían. Vivimos en un mundo que de cierta manera está sobre el control del enemigo. A él le gusta hacer sufrir a los hijos de Dios. Y Jesús nunca podría haber prometido, no tendrás problemas, no te enfermarás, no sufrirás un accidente. Aquí está el típico ejemplo, Lázaro, aquel que tú amas está enfermo. Pero Jesús no tendría poder para impedir que el mal que tiene su origen en el diablo toque la vida de un hijo suyo. Claro que tiene. Él podría impedir que el diablo tocase la vida de un hijo suyo. Pero cuando no lo hace, es porque Dios tiene un propósito mucho más grande, como lo veremos al fin del mensaje de esta mañana. Yo quiero analizar al comienzo por qué los hijos de Dios muchas veces se enferman. En primer lugar, a veces nos enfermamos, porque aunque toda enfermedad tiene su origen en el enemigo, muchas veces nosotros, por no respetar algunas leyes establecidas, leyes físicas establecidas universalmente para la preservación de la vida, al no respetar esas leyes, a veces le damos una manito al diablo para quedar enfermos. No siempre es así, pero a veces. Dios estableció principios, leyes que rigen el universo, leyes preservadoras de la vida. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley física establecida para preservar la vida. Esa ley dice que un objeto será atraído inevitablemente al centro de la Tierra. Entonces, si tú no quieres pasar mal, respeta la ley de la gravedad. No andes a la orilla de un abismo. Si estás andando por el vigésimo andar, no te acerques mucho del precipicio. Porque si te acercas demasiado, comienzas a quebrar una ley, la ley de la gravedad, que dice que todo cuerpo será atraído al centro de la Tierra. Y si tú quiebras esa ley, te vas a ir al centro y vas a caer del vigésimo andar y te vas a hacer pedazos. Ahora díganme ustedes, ¿es justo que un grupo de amigos se reúna, te vea hecho pedazos allí porque te caíste del vigésimo andar y diga, pobrecito, Dios lo está castigando porque ha desobedecido la ley de la gravedad? ¿Dios castiga a alguien? ¿O el ser humano sufre solo las consecuencias de quebrar leyes establecidas para preservar la vida? Estaba predicando en una grande ciudad brasileña y antes de predicar, una madre entró con su muchacho hijo de 18 años y me dice, pastor, diga alguna palabra para mi hijo. Está condenado a muerte, no tiene mucho tiempo de vida. Me dolió ver a aquel muchacho de 18 años desabrochando para la vida, consumido por el SIDA. Estaba en la fase terminal del SIDA. Acabado completamente, cuando debería estar exuberante, 18 años. Lo abracé. Y él llorando dice en mi oído, pastor, Dios me está castigando, ¿no es cierto? Le dije, no, hijo. Dios no te está castigando. Amigos queridos, si alguna vez alguien te mostró un Dios monstruo, castigador, sentado en su trono con una vara en la mano para ver quién se porta mal para castigarlo, te enseñó mal. Ese no es el Dios de la Biblia. Cuando yo voy a la Biblia encuentro un Dios misericordioso que espera, que suplica. Cuando el ser humano agarra su vida y comienza a hacer lo que quiere con su vida, Dios se queda con los ojos llenos de lágrimas diciendo, hijo, te vas a arruinar, te vas a quebrar la cabeza. Pero Dios no puede hacer nada, porque cuando Dios creó al ser humano, le dio una cosa sagrada que se llama libertad. Y ni Él mismo, siendo Dios, se va a atrever nunca a interferir en tu decisión. Eres libre. Dios no castiga a nadie. Eres libre. Libre para respetar las leyes, los principios establecidos para preservar la vida, o libre para echarlos por tierra y vivir como quieras, solo que tu libertad tiene un precio, y es la consecuencia de lo que tú haces. Al animal Dios no lo creó con libertad. Al animal Dios lo creó con instintos. Y la libertad, que debería ser un privilegio para nosotros, mal usada, se torna una tragedia. Miren el animal. No tiene libertad para hacer lo que quiere. Tiene instinto para hacer únicamente lo que su instinto manda. Dale un cigarro a un caballo. No acepta. Porque no tiene libertad, tiene instinto. Dale un cigarro a un joven. Se asfixia, tose, se atora. Pero sigue fumando hasta que queda viciado. Y la libertad, que debería ser un santo privilegio, se torna en su peor tragedia. Porque si hubiese sido criado con instinto, no moriría víctima de un cáncer pulmonar. Pero como fue creado con libertad, tiene derecho de hacer lo que quiere con su vida. Pero la libertad tiene un precio. Dale un vaso de whisky a un caballo, no lo bebe. Dale a un hombre, le quema la garganta y se lo toma. Y un día el hígado está podrido por efectos del alcohol. Y entonces el hombre se arrodilla y dice, Dios mío, ¿por qué me estás castigando? Me estás castigando porque bebí. Amigo querido, Dios no castiga a nadie. Él estableció leyes preservadoras de la vida. Este joven en Brasil me dice, pastor, Dios me está castigando. No, hijo, Dios no te está castigando. Y él me preguntó, entonces, ¿por qué no me cura? Dios me perdonó, claro que te perdonó. ¿Puedo creer en esa promesa de perdón? Puedes creer. Pero entonces, pastor, ¿por qué no me perdona? ¿Por qué no me cura? Ah, ese es otro capítulo. Dios te perdona, hijo. Puedes descansar en paz, seguro de que estás perdonado y salvo en Cristo. Pero curarte es otra historia. No tiene nada que ver con perdón. Si un día tú decides aventarte del 50º andar, del 50º piso, y en la mitad del camino te arrepientes de lo que has hecho y le pides perdón a Dios, créeme, Dios solo necesita segundos para perdonar tu vida. Y allá, en la mitad del camino, le pides perdón, Dios te perdona. Pero con toda seguridad vas a caer al suelo y te vas a hacer pedazos. Pero Dios te perdonó. No confundas perdón con la consecuencia de haber quebrado ciertas leyes de la naturaleza establecidas para preservar la vida. Pero al ser humano no le gusta nada que parezca coartar su libertad. Al ser humano no le gusta nada que parezca que le está amputando la libertad. El ser humano en su estado natural es como un potrillo salvaje que le gusta andar sin límites. Eso viene desde niño. Así eres tú y así soy yo. Así crecemos. Basta que alguien nos diga que hace mal para querer hacer. El cigarro hace mal. ¿Cómo sabré que hace mal si no lo pruebo? Amigo querido, si hay una botella de veneno que dice veneno, tú no necesitas probar para saber que es veneno. No necesitas probar todo para saber que es malo. Hay cosas que no necesitas probar por lo que tú quieras más en la vida. Por amor a tu propia vida, no necesitas probar. Pero el ser humano tiene en su corazón ese deseo de contradecir, de ir contra... Basta decir una cosa para querer ir contra. Yo aprendí eso ya con mis hijos. Cuando yo quiero ir a la playa, yo sé que si les digo que quiero ir a la playa, ellos van a decir, yo quiero ir al campo. Entonces, cuando yo quiero ir a la playa, le digo, vamos al campo. Y ellos dicen, no, a la playa, era eso que yo quería. Si hay gobierno, soy contra. ¿Eso es lo que dicen los españoles? Si hay gobierno, soy contra. Basta que alguien me diga algo, ya yo voy para el otro lado. Eso es propio de nuestra naturaleza, eso es propio de mí. Así eres tú, así somos. Eso es propio de la naturaleza pecaminosa con que nacimos. Pero eso, infelizmente, nos trae graves consecuencias. Si tú vas a un zoológico y encuentras una placa en la jaula de los leones que dice prohibido colocar la mano aquí, ahí es que da ganas de colocar la mano. ¿Y por qué será que dice prohibido colocar la mano aquí? Porque el administrador es muy radical, muy vertical, muy anticuado. El administrador no quiere que tú te deleites en el zoológico. Bueno, no quieres obedecer, coloca la mano. Solo que cuando el león se trague tu mano, no digas que el administrador te está castigando porque has desobedecido la ley. El pobre administrador no tiene nada que hacer contigo. Tú estás sufriendo solo las consecuencias de tu error. Me invitaron una vez a discutir el tema del SIDA en la televisión brasileña. Habían 8 representantes de diferentes iglesias. Hicieron un sorteo y por sorteo me tocó ser el último en hablar. Tenía una ventaja. Yo iba a escuchar lo que los otros iban a decir. Y eso es una ventaja. Pero las personas que me antecedían eran casi unánimes en decir la misma cosa. El SIDA es la maldición de Dios para los pecadores. La humanidad se ha pervertido tanto que Dios ha creado esta peste para acabar con la raza humana. Más o menos así. Yo pensaba en mi corazón, ¿dónde está ese Dios que yo no lo veo? Porque yo no veo el hombre. Comienza a inventar esto, aquello. Comienza a jugar de sexo por aquí, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal. No hay límite, no hay barreras, todo está bien, todo está permitido. Si te hace feliz, está bien, porque la moral es asunto del pastor, del padre, de la mamá. Eso no es problema tuyo, la moral es tu cabeza, haz lo que quieras. Y después comienzan las consecuencias de su propio error. Ahora, yo no imagino el Dios maravilloso de la Biblia que conozco sentado en su trono y dirá, han hecho lo que les ha dado la gana. Entonces voy a inventar una enfermedad que los hombres no van a poder encontrar remedio. Se va a llamar SIDA y va a acabar con toda la raza humana. Ese Dios no existe. Yo no encuentro ese Dios en la Biblia. Yo encuentro un Dios sufriendo, un Dios amando, un Dios esperando. ¿Y cuántas veces he visitado enfermos de SIDA en la fase terminal? ¿Cuántas veces han llorado en mis hombros? Y han dicho, pastor, arruiné mi vida. Yo le dije, pero esta vida no es todo. Jesús viene. Y si tú mueres en Cristo, resucitarás. Habrá un nuevo día para ti. Pero, pastor, yo quisiera vivir en esta tierra. Sí, hijo, pero la vida es así. No hay cómo cambiar esto. ¿Dios no puede hacer un milagro? Claro que puede. Solo que los milagros de Dios no dependen de nosotros, dependen de Él, con quien quiere, cuando quiere, donde quiere, y porque Él quiere, hará un milagro. No depende de mí. No es porque yo clamo y clamo y clamo que Él va a hacer el milagro. La vida es tan sagrada y es tan corta que no vale la pena jugarla como se juega los dados. Pero el ser humano quiere hacer lo que quiere con su vida y va por donde quiere. Allí estaba Jesús. Las hermanas le dicen: Lázaro, aquel que tú amas, está enfermo, anda. Y Jesús dice: no voy, me quedo. Y Lázaro murió. ¿Por qué Jesús no respondió la oración de su hijo? Lo voy a decir al final. Pero la historia sigue diciendo que Lázaro murió y 2 días después Jesús dijo a sus discípulos: vamos ahora a Betania, porque necesito despertar a Lázaro. Y sus discípulos le dijeron: Señor, no comprendemos. Si está despierto, si está durmiendo, se despertará solito, no necesitas que tú lo despiertes. Y Jesús dice: no, yo voy a tener que resucitarlo porque está muerto. Y los discípulos dijeron: Señor, ¿está muerto o está durmiendo? ¿Qué es lo que...? Delante dijiste que lo vas a despertar, ahora dice que lo vas a resucitar. ¿Qué pasa? Jesús dice: hijos, es la misma cosa. Para mí la muerte es como un sueño. Está durmiendo, pero está muerto. Está muerto, pero está durmiendo. Y ahora yo quiero hablar un poquito sobre la muerte. ¿Saben por qué? Yo voy a hablar lo que la Biblia dice sobre la muerte, no lo que yo imagino sobre la muerte, no lo que mi iglesia piensa sobre la muerte, no lo que el pastor fulano de tal cree sobre la muerte, no lo que he leído por ahí sobre la muerte. Yo voy a decir lo que la Biblia dice sobre la muerte. Porque cada día aparecen diferentes teorías sobre la muerte. ¿Y saben por qué? Si hay un punto en que el enemigo quiere que los seres humanos estén engañados, es con relación a la muerte. Porque si el enemigo te hace creer que cuando mueres, tu espíritu sale y se va volando y se reencarna y se aperfecciona y se vuelve un espíritu de luz, entonces tú no necesitas preocuparte por esta vida. Puedes vivir una vida de promiscuidad, en drogas, en cigarros, puedes contraer sida, cáncer, morir. Eso no es problema. Al contrario, cuanto más rápido dejes este cuerpo aquí, mejor, porque tu espíritu de luz sale volando. Si el diablo consigue colocar eso en tu cabeza, entonces tú pierdes responsabilidad con relación a la vida aquí. No tienes más responsabilidad con la vida. No tienes por qué preocuparte, porque de cierta manera este cuerpo es una prisión para ti, porque necesitas salir para evolucionar, para crecer, para perfeccionarte en las otras vidas. Entonces el enemigo está engañando mucha gente. Y solo hay un resguardo contra el enemigo. Es la palabra de Dios. Es ver lo que Dios dice. ¿Qué pasa cuando el hombre muere? ¿A dónde se va cuando el hombre muere? ¿Qué sucede con él? Y aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 7, dice lo que pasa cuando el hombre muere. Cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Quiero explicarles lo que está diciendo aquí Salomón. Cuando Dios creó el ser humano, ustedes conocen la historia, hizo un muñeco de barro. Allí estaba el barro. Muñeco de barro. Barro es barro. El barro no siente, no piensa, no tiene envidia, no llora, no tiene hambre, no tiene dolor. El barro es barro. Puedes pisarte encima del barro, el barro no se va a quedar triste, no se va a quedar resentido. No, el barro es barro. Barro no es gente, no es ser humano. Barro es barro. Mas la Biblia dice que Dios sopló en su nariz, el soplo. Soplo. Soplo no es gente. Soplo no siente, soplo no tiene hambre, no tiene dolor, no tiene envidia. El soplo es soplo, el soplo no es gente, el barro no es gente. Pero la Biblia, aquí está el misterio de la vida, dice que cuando el soplo se juntó con el barro, entonces apareció el hombre vivo, el alma viviente. En el lenguaje bíblico, un alma viva es un ser humano vivo, un hombre, una mujer viva. Tú eres una alma viva, yo soy un alma viva. No somos almas vivas. Cuando el soplo se juntó con el barro, apareció el alma viva. Ahora sí, somos seres humanos vivos, almas vivas. Pero ¿qué pasa cuando el hombre muere? Ya lo leí. El polvo vuelve a la tierra como era, y el soplo vuelve a Dios que lo dio. En otras palabras, cuando Dios creó al ser humano, hizo esto. Cuando el hombre muere, Dios hace. El soplo vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo vuelve a la tierra. Lo enterramos, 50 años después abres el cajón y encuentras un poco de tierra y nada más. El polvo vuelve a la tierra como era, y el soplo vuelve a Dios que lo dio. Ya no hay más nada. No hay espíritu vagando. No hay alma penando. No hay fantasma. No hay nada. Alma condenada. No hay nada. Tú me vas a decir, pastor, te he equivocado. Yo conozco un primo que fue a una reunión espiritista. Reunieron una mesa, unos vasos, unas velas. Llamaron el espíritu de mi abuelo y el espíritu del abuelo apareció. Yo no voy a negar eso. Yo sé que tu primo fue a la reunión espiritista, que llamó al espíritu del abuelo y apareció un espíritu, pero no el espíritu de tu abuelo. Porque cuando tu abuelo murió, su cuerpo fue a la tierra y el soplo volvió a Dios que lo dio, y no existe más espíritu de abuelo. Pero entonces, ¿con quién habló mi primo? Con un espíritu, pero no es el espíritu del abuelo. La Biblia es clara. Cuando Lucifer se rebeló en el cielo, hubo pelea entre Miguel y sus ángeles, y los ángeles enemigos, el dragón y sus ángeles, el dragón y sus ángeles fueron derrotados y fueron expulsados. Tercera parte del cielo de los ángeles fueron expulsados con el dragón. ¿Y a dónde se fueron esos espíritus? Son los espíritus que aparecen en forma del espíritu del abuelo, del tío. Son los espíritus que aparecen en forma de demonios, en fin. Son esos espíritus demoníacos que tienen como objetivo engañar al ser humano. Pero la Biblia es clara en decir, cuando el hombre muere, se acabó todo para él. ¿Quieres ver unos versículos más? En Eclesiastés 9, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben más nada, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio, su envidia acabaron ya. Nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. El muerto no sabe nada. Acabó el amor, acabó la envidia, acabó el dolor, acabó el hambre, acabó todo. Pastor, entonces, si yo le llevo un ramo de rosas a mi papá en el cementerio que está muerto ahí enterrado, ¿él no va a quedar feliz? Claro que no, él no existe más. Su cuerpo está ahí y su cuerpo es barro, no siente, no piensa, y el soplo volvió a Dios. Solo que si tú le llevas un ramo de rosas al cementerio, te va a hacer bien a ti. Porque tú vas a sentir que el recuerdo de tu papá está vivo en ti. Pero no que tu papá esté feliz, ah, qué bonito, mi hijo se acordó y me trajo flores. Tu papá no existe más. El soplo fue a Dios y el cuerpo está en la tierra y no siente. ¿Quieres un versículo más? Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Acabó, en el sepulcro no hay nada. Entonces, si algo tienes que hacer, hazlo ahora. Si tienes que respetar y cuidar de tu padre, hazlo mientras está vivo, porque cuando esté muerto no vale que llores, él no va a saber más si estás llorando por él. Pero está vivo, él va a saber si tú lo amas y retribuye su amor. ¿Y hasta cuándo queda el hombre muerto? El apóstol Pablo, cuando escribió a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice así, porque no queremos que ustedes se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Él va a resucitar a todos los que murieron. Porque cuando el arcángel suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es maravilloso. Porque hace algunos años yo me despedí de mi padre sabiendo que no lo vería más. Efectivamente, 2 meses después me trajeron la noticia de que había muerto. Pero yo recuerdo a mi anciano padre mirándome y diciendo: hijo, ándate, ándate tranquilo. No llores, ándate tranquilo. Si alguna cosa pasa mientras estás ausente, no te preocupes. Cuando Cristo vuelva, nos encontramos. ¡Qué esperanza! No te preocupes, ándate tranquilo. Nos encontramos cuando Cristo vuelva. Y Jesús está volviendo. Y cuando el ángel haga sonar su trompeta, mi papá va a resucitar. Y yo lo voy a abrazar. Sin cáncer, sin dolor. Eternamente joven. Esa es la promesa que Dios hace. Y Dios no es hombre para engañar. Dios no es hombre para fallar su promesa. Pero el enemigo quiere hacerte confundir con relación al estado de los muertos, porque como te digo, si tú piensas que esta vida no es nada y que tú evolucionas y que tu espíritu sale y se vuelve un espíritu iluminado y que te reencarnas y que esto y que aquello, entonces tú no tienes ninguna responsabilidad con la vida aquí en la tierra. Pero esta es tu única oportunidad. Este es el grande examen de ingreso que tú estás haciendo para la vida eterna. Todo está siendo registrado. Tu vida toda está siendo contabilizada. Esta es la gran prueba de tu vida. Y en esta vida eres libre. Libre para hacer lo que quieras. Libre para aceptar, libre para rechazar. Libre para decir no. Libre. Completamente libre. Y Lázaro murió. Y Jesús llegó. ¿Por qué demoró Jesús en responder la oración de Marta y María? Yo te pregunto, ¿alguna vez tú has necesitado de una bendición de Dios? ¿Has orado tanto? ¿Has rezado? ¿Te has arrodillado? ¿Has entregado tu corazón a Jesús y le has dicho: Señor, respóndeme, necesito esta bendición de ti? Y parece que Dios no te responde. ¿Alguna vez has pensado que Dios le responde a todo el mundo menos a ti? ¿Ya has sentido como que Dios tiene tiempo para todos menos para ti? ¿Te sientes solo en este momento? ¿Estás viviendo un drama que nadie conoce, solo tú? Está ahí en tu corazón. Tal vez has peleado con el novio, con la novia. Has peleado con tu papá, con tu mamá, con el esposo, con la esposa. Tal vez tienes un hermano en el hospital. Tal vez tu padre está pasando por problemas financieros. Tal vez tú no sabes si vas a poder completar el año escolar aquí por falta de dinero. A veces te echas en la cama y sientes que está todo mal en tu vida. Y no sabes por qué. Te da ganas de llorar. Sientes un vacío extraño que duele aquí. Sacudes la cabeza, gritas, ríes. Das carcajadas queriendo esconder, pero puedes esconder de los otros, no lo puedes esconder de ti. Está allí, doliendo, incomodando. Quisieras tener una respuesta viva de Dios. Pero Él no te responde a ti. Le pides, le suplicas. Responde a todo el mundo, menos a ti. No te desesperes. Porque Marta y María seguramente que se sintieron como tú. Y pensaron: Jesús es nuestro amigo, mira. Y en la hora de mayor necesidad no aparece. Está allí curando, haciendo milagros con todo el mundo. Y nuestro hermano está muriendo. Es su amigo. Y no viene. Y no solo no vino, sino que murió. Imagínense lo que sentía Marta y María. Pero cuando Jesús demora es porque tiene algo mejor. ¿Sabe lo que Marta y María estaban pidiendo? Una curación. Pero Jesús demoró porque estaba trayendo una resurrección. ¿Qué vale más? ¿Una curación o una resurrección? Así cuando Dios demora, o parece que demora, es porque tiene algo más grande para ti. No te desesperes, no te desanimes. Si parece que Dios no está respondiendo tu oración hoy día, mañana prepárate para recibir cosas que no esperabas recibir. Y Lázaro llegó, Jesús llegó a la casa de Lázaro. ¿Dónde está? Está allá en el sepulcro. Y Jesús dice, saquen la piedra. Y alguien le dice, no, Señor, ya huele mal. Hace 4 días está podrido ya. Los gusanos están invadiendo sus carnes. Jesús dice, no, ábranla, abran el sepulcro, saquen la piedra. Yo te pregunto una cosa. ¿Por qué Jesús no buscó un muerto recién muertito, calientito, para resucitarlo? ¿Por qué esperó que Lázaro entrase en putrefacción para resucitarlo? ¿Sabe por qué? Porque Dios quería sacar, quitar cualquier argumento de tus labios, para que nunca en tu vida te atrevas a decir que Jesús no puede. ¿Qué mérito tendría resucitar un muerto de 2 horas? Los hombres podrían decir, ah, si llamábamos a un médico, podría curarlo. De repente estaba con catalepsia. Pero Jesús esperó que el hombre se pudriese. Y un hombre podrido, ya no hay hombre que lo resucite. Ya no hay médico que lo cure. Jesús estaba diciéndote, hijo, para mí no hay caso perdido. Para mí no hay corazón duro. Para mí no hay drogado que haya se hundido tanto que yo no pueda sacarlo. Para mí no hay homosexual que se haya pervertido tanto que yo no pueda transformarlo. Para mí no hay pecador que se haya hundido tanto que yo no pueda cambiarlo. Yo soy el Dios de las cosas imposibles. Es eso lo que Jesús dice. Tráeme un hombre podrido, con sus carnes cayendo a los pedazos. Para mí no hay nada imposible. Y solo si tú no quieres arrancar la piedra de tu corazón, entonces Él no puede hacer nada. Pero a lo largo de mi vida he visto hombres y mujeres acabados, que retiraron la piedra del corazón y Jesús entró y revolucionó esas vidas. En septiembre del año pasado estaba predicando en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil. Un estadio cubierto para 20.000 personas. 20.000 personas todas las noches llenando ese estadio. Y una noche me buscó un hombre. Sus ojos azules brillaban. Tenía un casaco de cuero plomo y unos zapatos plomos del mismo material, un pantalón jeans de buena calidad. Evidentemente era un hombre de dinero. Uno conoce a las personas por el tipo de ropa que viste. Y él me dice, ¿usted se acuerda de mí? No. Él sonrió y dijo, pastor, usted no podría acordarse de mí. Y me contó una historia fascinante. Me dijo, usted predicó en este mismo estadio 7 años atrás, 6 o 7 años atrás. Yo era un mendigo, comía basura en la calle para poder vivir, alcoholizado completamente. Dormía en la calle y cuando hacía mucho frío buscaba un sepulcro y me metía en el sepulcro para dormir, en el nicho para dormir. Nunca me bañaba. Tenía un montón de mugre en el cuerpo, apestaba, las personas tenían asco de estar cerca de mí, olía mal. Mis cabellos grandes, largos, sucios, pelotas de mugre en mi cabello, piojos cayéndome por todo lado. Yo era un animal. Yo no era un ser humano. Yo no tenía respeto por mí mismo. No era nada. Aquel día hacía mucho frío. Yo estaba buscando un lugar para esconderme, para abrigarme. Y vi el estadio y vi la gente entrando sin pagar entrada. Me acerqué. Nadie me dijo nada. Entré. Busqué un lugar allí en la galería y me senté. Cuando me senté, las personas que estaban cerca de mí se retiraron. No les daba miedo solamente mi aspecto, les daba asco el olor que yo expedía. Pastor, usted dijo algunas cosas esa noche, yo no me acuerdo lo que usted dijo, pero hay algo que marcó mi vida. Porque usted dice así, tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Aquello me chocó. Me miré a mí mismo. Nadie soportaba mi presencia. ¿Cómo podía ser la cosa más linda que Jesús podía tener en esta vida? Eso era mentira, no podía ser verdad. Pero pastor, usted predicaba con tanta convicción, usted creía en lo que estaba diciendo, lo decía con tanta fuerza, que de repente yo creí. Entonces pensé, cuando termine de predicar ese hombre, yo me voy por atrás y quiero hablar con él. Si él me recibe, eso quiere decir que yo soy importante para Jesús. Y cuando terminó el sermón, yo corrí. Traté de entrar por el palco atrás. Pero había unos hombres enormes con unas camisetas oscuras, escrito seguridad. Y no me dejaron llegar cerca de usted. Allí pensé, todo es mentira. Si yo no puedo siquiera acercarme de ese hombre, ¿cómo puedo acercarme de Jesús? ¿Cómo puedo ser importante para Jesús? Estaba saliendo triste. Y de repente, cuando estaba saliendo, vi bajar del palco Sonete, la chica que cantó en el llamado. Linda, perfumada, bien vestida. Instintivamente yo le extendí mi mano. Pensé en qué momento comienza a correr. Todos corrían de mí. Pero esa chica me abrió los brazos. Me llamó. Me abrazó. Me abrazó bien fuerte. Pastor, yo era una mugre, una bestia alcoholizada, un hombre sin valores, sin respetos, sin respeto, un hombre rechazado, pateado, botado por todo el mundo. Aquella chica maravillosa me abrazó. Y aquí dentro, yo sentí el deseo de salir de esa situación. Yo dije, Jesús, haz un milagro en mi vida. Sácame de aquí. No quiero ser más de esto que soy. Y pastor, pasaron 6 años. Ustedes ni siquiera sabían que yo existía. Pero Jesús transformó mi vida. Yo soy ahora el principal payaso en uno de los grandes circos de este país. Gano mucho dinero. Entregué mi vida a Jesús. Y cuando todo el mundo se está riendo con mis payasadas, yo me paro y les cuento mi historia. Y las personas se emocionan al escuchar mi historia. Amigos queridos, Jesús encontró un Lázaro moderno en Porto Alegre, muerto en el vicio, en la depravación, y lo resucitó. No hay nada que Jesús no pueda resucitar. No hay nada que Jesús no pueda transformar. No hay nada que Jesús no pueda cambiar. He encontrado en mi vida gente sufriendo, diciendo no, no quiero saber nada, no quiero, no quiero. Está bien que no quieras. Pero eso no impide el sufrimiento interior que cargas en la vida. Un día, cuando no sepas más qué hacer, cuando no sepas más para dónde ir, cuando nada te satisfaga,